Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. The New York Times reports a group of American advisors led by... El New York Times informa que un grupo de asesores estadounidenses encabezados por un equipo reducido del Departamento de Estado jugó un rol esencial en la elaboración de los contratos que suscribió el gobierno iraquí con cinco importantes compañías petroleras occidentales para la explotación de algunos de los yacimientos petroleros más grandes de Irak. La revelación marca la primera confirmación de un involucramiento directo del gobierno de Bush en negocios dirigidos a una apertura comercial del petróleo iraquí. El Times reveló recientemente que los socios originales de la Iraq Petroleum Company, compañía petrolera iraquí, ExxonMobil, Shell, Total y BP, junto a Chevron, estarían a punto de obtener contratos sin licitación para brindar servicios en los yacimientos petroleros más grandes de Irak. Abogados gubernamentales y consultores privados estadounidenses, en calidad de asesores del ministro petrolero de Irak, proporcionaron ejemplos de contratos y brindaron recomendaciones detalladas para la elaboración de los contratos. Seymour Hersh, periodista de investigación de la revista New Yorker, reveló que el año pasado el Congreso, de mayoría demócrata, accedió a un pedido del presidente Bush de que se financiara una intensificación muy importante de las operaciones encubiertas contra Irán. El Congreso aprobó una partida de $400 millones para actividades encubiertas que van desde espiar el programa nuclear de Irán hasta apoyar a grupos rebeldes en un intento por derrocar al gobierno iraní. Las Naciones Unidas revelaron que la cifra de civiles muertos en Afganistán subió vertiginosamente en la primera mitad del año, alcanzando un 60% de aumento. Casi 700 civiles murieron en forma violenta desde enero a la fecha. John Holmes, funcionario de las Naciones Unidas, dijo que la mayoría de las víctimas fatales murieron a manos de los talibanes u otros grupos militantes, pero que un número importante murió por acciones de las fuerzas internacionales. Esta noticia surge luego de que el Pentágono predijera que los ataques y bombardeos talibanes continuarían aumentando, debido a que los talibanes se han cohesionado en una fuerte insurgencia. También se intensificaron los combates en toda la frontera de Pakistán, donde las fuerzas pakistaníes iniciaron el tercer día de ataques contra sitios que sospechan que están controlados por los talibanes. Esto marca la primera ofensiva importante de Pakistán contra insurgentes talibanes en la región tribal de Khyber. Mientras tanto, el New York Times informa que el Pentágono diseñó un plan secreto para facilitarle a la División de Operaciones Especiales del Pentágono el lanzamiento de misiones contra Al-Qaeda en Pakistán. Pero el plan, conocido como Operación Bala de Cañón, no llegó nunca a implementarse, en parte porque se temía que solo serviría para alejar al presidente pakistaní Pervez Musharraf. El Times también informó que la guerra en Irak ha desviado sistemáticamente recursos y atención de alto nivel de las zonas tribales. Cuando oficiales militares y de inteligencia estadounidenses solicitaron más aviones teledirigidos para vigilar las zonas tribales, se les informó que no había ninguno disponible porque habían sido enviados a Irak. En noticias de la campaña, el viernes, la senadora Hillary Clinton se unió a Barack Obama en la localidad de Unity, New Hampshire. Esta fue la primera aparición pública conjunta de Clinton y Obama desde que la senadora se retirara de la campaña presidencial. La senadora Hillary Clinton dijo: Unity is not only a beautiful place. Unity no es solo un lugar hermoso, su nombre representa un hermoso sentimiento. Sé que lo que estamos iniciando hoy aquí terminará en las escalinatas del Capitolio cuando Barack Obama sea electo presidente de los Estados Unidos. El senador Barack Obama elogió a quien fuera su contrincante. El senador Barack Obama dijo: La he admirado como líder, he aprendido de ella como candidato. Es increíble, ella es increíble. Eso es lo que estoy tratando de decir. Estoy orgulloso de ser su amigo y sé cuánto precisamos a Hillary y Bill Clinton como partido y como país. Mientras tanto, el senador Obama anunció que prevé realizar una gira por Medio Oriente y Europa antes de las elecciones de noviembre. La gira incluirá visitas a Israel, Jordania, Francia, Alemania y Gran Bretaña. Obama afirmó que el viaje le permitirá consultar a alguno de nuestros más estrechos amigos y aliados sobre los desafíos comunes que enfrentamos. En Zimbabue, el domingo, Robert Mugabe fue investido por sexta vez como presidente, luego de una controvertida segunda vuelta de elecciones. El líder opositor, Morgan Tsvangirai, boicoteó los comicios ante una oleada de atentados mortales contra sus partidarios. Mugabe ha gobernado Zimbabue desde que el país alcanzó la independencia en 1980. El presidente viajó a Egipto hoy para asistir a la cumbre de la Unión Africana. El ministro de Estado libio, Ali Treiki, exhortó a Zimbabue a que accediera a un gobierno con ejercicio compartido del poder. Ali Treiki dijo: Permitámonos atisbar un gobierno de coalición formado por gobierno y oposición que dirija al país, porque creo que el ejemplo que dimos en Kenia es el correcto, y espero que nuestros hermanos en Zimbabue sigan ese ejemplo. Las compañías de energía solar han sufrido un golpe muy grande. El New York Times informa que el gobierno de Bush impuso una moratoria de casi 2 años a la construcción de nuevos proyectos de energía solar en terrenos públicos. La Oficina de Gestión Territorial declara que hasta la primavera de 2010 deberá estudiar el impacto ambiental que tendrán los proyectos solares en las tierras de Arizona, Nevada, California y otros estados occidentales. Quienes se oponen a la moratoria afirman que la misma podría paralizar la industria de la energía solar. El senador por Nevada, Harry Reid, líder de la mayoría del Senado, dijo: Esta no es la señal que debe darse a la industria de energía solar y a los habitantes de Nevada y los estados occidentales que necesitan y desean contar pronto con una electricidad de fuente solar limpia y a precios accesibles. Algunos grupos ambientales elogiaron al gobierno por evaluar los posibles efectos de un desarrollo solar a gran escala. Mientras tanto, las operaciones de perforaciones de petróleo y gas en terrenos públicos han alcanzado niveles inusitados. La Wilderness Society, sociedad protectora de flora y fauna, informó recientemente que más de 44 millones de acres de terrenos públicos están arrendadas con fines de explotación petrolífera y de gas. El año pasado, el gobierno de Bush concedió más de 7.100 permisos de perforación, un nuevo récord. En el norte de California, más de 17.000 bomberos continúan luchando contra más de 1 millar de incendios descontrolados. Las llamas han abrasado a más de 550 millas cuadradas y destruido más de 50 edificios. Se han emitido advertencias de contaminación atmosférica en todo el norte de California. Las autoridades afirman que las mediciones de contaminación atmosférica alcanzan entre 2 y 10 veces más de la norma federal. Algunas zonas, donde el humo llega hasta el piso como una niebla, están sufriendo la peor calidad de aire jamás registrada. Los fuegos ya dejaron un saldo de casi 50 estructuras destruidas y 85 personas heridas y amenazan con alcanzar a casi 10.000 hogares. En noticias de Capitol Hill, el Congreso aprobó conceder 170 millones de dólares adicionales en asistencia a Israel en el próximo ejercicio fiscal. Esto significa que los Estados Unidos otorgarán a Israel un total de más de 2.500 millones de dólares el año que viene. Israel sigue siendo el mayor receptor de fondos estadounidenses de asistencia extranjera. En los próximos 10 años, los Estados Unidos tienen previsto brindar 30 mil millones de dólares a Israel. Mientras tanto, un destacado periodista palestino fue hospitalizado luego de ser desnudado, registrado y maltratado por oficiales israelitas en un cruce de frontera entre Jordania y la Ribera Occidental. El periodista Mohamed Omer retornaba a Gaza luego de una visita a Londres, donde recibió el prestigioso premio Marta Gellhorn al periodismo. Omer es el corresponsal de Interpress Service en Gaza y ha colaborado como invitado en Democracy Now! Según Omer, oficiales de la Jit Bet lo interrogaron, lo apuntaron en la cara con un rifle M16 y lo desnudaron a la fuerza. Luego, los oficiales lo sujetaron contra el piso y revisaron todas las cavidades de su cuerpo. Cuando comenzó a vomitar y se desmayó, los oficiales lo arrastraron, golpeando su cabeza contra el piso. Despertó en un hospital palestino. En noticias económicas, el índice Dow Jones está a punto de alcanzar su peor junio desde la Gran Depresión. El Dow cayó en más de un 9% este mes. En otras noticias, el Departamento de Justicia alcanzó un acuerdo extrajudicial con Stephen Hatfield, el experto en armas biológicas que fue públicamente calificado como persona de interés en la amenaza de Anthrax de octubre de 2001. En virtud de este acuerdo, Hatfield recibirá casi 6 millones de dólares. Y en Londres, más de 50.000 personas asistieron este viernes a un concierto repleto de estrellas en honor al expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela. Mandela cumple 90 años en julio. Nelson Mandela dijo: celebremos, sí, pero recordemos que todavía tenemos mucho por hacer. Mientras haya pobreza y enfermedades, como el SIDA, donde haya seres humanos oprimidos, tendremos mucho trabajo por hacer. Trabajamos para lograr la libertad para todos. Mientras tanto, en Capitol Hill, el Congreso votó para sacar finalmente a Mandela y al Congreso Nacional Africano, ANC por sus siglas en inglés, de la lista de vigilancia terrorista del gobierno. A más de una década de que culminara la lucha contra el apartheid, el expresidente sudafricano y algunos integrantes del ANC, actual partido de gobierno de Sudáfrica, siguen figurando en la lista negra estadounidense y requieren permiso especial para ingresar a los Estados Unidos. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.